Llegó el momento de hablar de la cultura, del arte en Fabricando Alternativas. Y lamentablemente no podemos hablar de nada feliz. Nos toca hablar con una actriz de aquí, de Buenos Aires, de la ciudad, que está, bueno, por supuesto, con distintos compañeros, colegas y profesionales con los que comparte escenario, en este caso, comentarnos la situación que están viviendo desde que la cuarentena impidió la actividad teatral y cualquier actividad cultural que demande cercanía por parte de los espectadores. Vamos a escucharla y le consultamos, por supuesto, si tienen dimensión de la cantidad de artistas que se quedaron sin ingresos y sin asistencia en esta cuarentena y a qué disciplinas correspondería. Hola, soy Mirta Israel, actriz, directora de teatro. Formo parte del espacio de artistas solidarios, solidarias, y también formo parte de la agrupación Violeta de actrices y actores del sindicato. En cuanto a la dimensión de la cantidad de artistas que se quedaron sin ingresos, ese es uno de los problemas que tenemos. Hace varios meses ya le pedimos a nuestro sindicato que hiciera una suerte de censo sobre cómo estamos, quiénes somos, la cantidad de actrices y actores que no recibimos ingresos durante esta cuarentena, y hemos logrado hacer algunos censos parciales por provincias, pero en forma autónoma. No tenemos hoy un organismo que pueda dar cuenta de eso. Sé que el Ministerio de Cultura de Nación hizo una especie de encuesta que daba una suerte de 15.000 personas en relación a todas las artes, no solo a actrices y actores. Entonces eso es una dificultad muy grande. O sea, sabemos la cantidad de afiliados, afiliadas que tenemos en el sindicato en todo el país, pero no tenemos idea de la cantidad que están en situación grave, que creemos que son muchas y muchos. De todas maneras, se calcula que en el país como actrices y actores rondan unas 50.000 personas. Mirta Israel nos comenta qué es lo que están viviendo los artistas en esta ciudad y cómo sobreviven a esta pandemia que los ha alejado de sus trabajos por muchísimos meses y que la verdad es que no parece revertirse en el mediano plazo. Muchos en el gobierno nacional han indicado que las distintas temporadas teatrales del verano iban a ser llevadas adelante. Eso fue una declaración incluso que habían hecho desde el Ministerio de Turismo, porque sabemos que modifica mucho lo que tiene que ver con el turismo, también las distintas ofertas teatrales, por ejemplo, en la costa atlántica. Y bueno, la verdad es que es algo que preocupa a muchísimos empresarios y trabajadores y que no parece encontrar una salida inmediata. Y quienes están llevando adelante esta duda por muchísimos meses y quienes están pudiendo sobrevivir con muy, muy pocos ingresos son los artistas, los actores o actrices, los directores, quienes se encargan de las puestas de escena, y la musicalización y un montón de cuestiones más que hacen al arte en general y al teatro en particular, y que se encuentran con muy pocas políticas de asistencia o prácticamente ninguna, algunos espacios o procesos que se han reabierto, pero que el cobro, la acreditación de subsidios o préstamos demora también porque tiene que llevarse adelante muchos trámites administrativos que muchas veces son complejos. Sé que en las áreas, por ejemplo, de profesores, profesoras de teatro, se ha hecho censo, el dato es más acotado. Y también ha habido un censo que hicieron la Asociación de Directoras y Directores Teatrales en cuanto a la cantidad de obras que estaban por estrenarse y las obras que estaban llevándose a cabo y que tuvieron que suspender. Y bueno, son muchas obras, entendemos que son más de 500. El teatro independiente en la Argentina y sobre todo en Buenos Aires es muy prolífico. Entonces, realmente mucha gente se ha quedado sin ese ingreso, sin el ingreso también de actores y actrices que todo el año viven de hacer funciones en las escuelas, por ejemplo. Bueno, eso se vio totalmente caído, ¿no? Entonces hay un grave problema con nuestra situación. No hay cifras oficiales, así como lo dice Mirta, pero se estima que más de 500 obras son las que han suspendido sus estrenos y funciones, naturalmente. Eso solamente en el ámbito del teatro, porque sabemos que en el ámbito musical o también cualquier otra rama u otra rama del arte, como por ejemplo muestras de artes plásticas, etcétera, han sufrido, bueno, un golpe muy fuerte del cual no se pueden recuperar todavía. Ahora entonces, la pregunta es si hay alguna política de asistencia para los y las artistas por parte del gobierno nacional o del gobierno de la ciudad, y si tienen alguna propuesta, que me imagino los artistas deben tener alguna propuesta de asistencia o asistencia financiera o subsidio, por supuesto. En cuanto a la asistencia específica, realmente no ha habido ni de parte del gobierno nacional ni de parte de la ciudad de Buenos Aires. Lo que se han ofrecido a nivel nacional son becas o algunas propuestas que tienen que ver con contraprestaciones, con un único pago que como máximo era 30.000 pesos. Y muy acotado, porque había que presentar determinadas condiciones, no haber cobrado el IFE, por ejemplo. Muchos actores entramos en el IFE, pero muchos otros no pudieron entrar porque tuvieron por ahí un trabajo haciendo una publicidad en marzo y figura como relación de dependencia. Entonces ya no le cabe el IFE. Y entonces todo lo que ha sacado el gobierno nacional ha sido cosas concursables, como una especie, le decimos algunos, de concurso del hambre, ¿no? ¿Quién determina quién tiene más hambre, más necesidades a partir del concurso? Eso es muy difícil. Y la Ciudad de Buenos Aires lo único que ha hecho es activar un subsidio extraordinario para las cooperativas que se habían anotado en Proteatro en la primera parte del año, y se le distribuyeron, o están por distribuir, 9 millones de pesos entre 100 y pico, casi 200 cooperativas, lo que correspondería a 6.800 pesos para cada integrante de la cooperativa por única vez. Así que realmente en esta ciudad que vive diciendo que el teatro es algo único en el mundo, no está apoyando a los artistas, no está apoyando a los actores, actrices, bueno, a todos aquellos que ejercemos el arte en esta ciudad. Y en la Ciudad de Buenos Aires, estos 6.500 pesos por integrante de cooperativa que tiene que haber ya estado inscripta a principios de este año, la verdad es que resulta muy poco, teniendo en cuenta que la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad teatral desde hace muchísimos años. Es lo que se viene haciendo por parte del gobierno nacional, por parte del gobierno de la ciudad, resulta un tanto poco para la cantidad de personas que viven de este rubro. Desde distintos espacios y también la multisectorial que se ha conformado en la Ciudad de Buenos Aires, lo que estamos pidiendo es una compensación salarial hasta tanto podamos volver a retomar nuestras actividades. Dan protocolos para los teatros, que para los teatros independientes va a ser muy difícil llevarlos a cabo. Significa de todas maneras que hay un tiempo que es de ensayo también antes de volver, y nada garantiza que la gente tenga ganas o pueda ir al teatro, tanto por el tema económico como por el miedo, ¿no?, a contagiarse. Entonces lo que estamos pidiendo es una suerte de compensación salarial hasta tanto podamos retomar las actividades. Lo que plantea Mirta Israel, así como también muchos otros artistas, muchos colectivos de artistas, no es ni más ni menos que lo que el gobierno nacional estuvo haciendo en la otorgación del ATP, este complemento para que los empleadores pudieran dar parte del sueldo de sus empleadores a través del Estado Nacional. Esto se ha implementado y ha funcionado de gran manera hace varios meses, pero en estos ámbitos en los que los trabajadores son más independientes o las producciones son más independientes, el abordaje es un poco más complicado, pero de todos modos es posible, lo cual hace que este reclamo sea mucho, pero mucho más intenso.